Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Iniciamos estos 60 minutos de programación para este viernes 14 de diciembre. Nos encontramos ya en la parte media de este mes, que también ya se nos va junto a este 2015, por supuesto. Hay algunas cosas que les vamos a compartir en este programa. Les reitero la bienvenida, Darío Males aquí en la conducción. También nos acompaña Andrés Viracocha desde la cabina máster. Usted nos escucha a través de los 940M. También queremos extender un gran saludo a Radio El Buen Pastor, que se une a retransmitir este programa al sur del país, precisamente en Loja, en la región de Saraguro, a través de la 92.9 FM. Así que también les enviamos un gran saludo a nuestros oyentes de allá del sur del país. Para estos 60 minutos vamos a estar contándoles algo de las noticias musicales. Vamos a hacer un listado, un top 10 de los 10 videos que han sido más vistos en la red YouTube. También vamos a estar en el segmento En la Ciudad contándoles todos los eventos y cosas que hay por ver aquí en la capital de los ecuatorianos. Y sobre el final del programa también tendremos algunos consejos en torno a qué es lo que podemos obsequiar a nuestros hijos en esta temporada ya próxima de Navidad. Hay algunos juguetes que siempre están incentivando la creatividad de los niños, también ayudan a que cultiven ciertos valores, entonces vamos a contarles de eso más adelante. Por ahora vamos a seguir con buena música, si viene Los Titos. Y vivir. Y bien, ahí tenemos algo de la música que se produce acá en el país, Los Titos, junto al cantante Miguel Ángel en el tema Flor de un Día. Pasamos a la parte de las noticias. Les comento que estamos ya cerrando este 2015 y hay ya las noticias sobre cuáles han sido los temas más rankeados en la red internet de YouTube, en este portal donde uno puede observar un sinfín de videos, ¿no? Videos contemporáneos, clásicos, antiguos, en fin. Para este 2015 ya se puede apreciar una lista de los 10 mejores videos de este año que han estado en este repositorio y que la gente lo ha buscado bastante, ¿no? ¿Cuál es la razón de este aumento? Bueno, ¿será que los fanáticos de la música acuden a YouTube más que nunca en estos días? El acceso al internet, hay que ver también cómo se ha reducido esa brecha, ¿no?, de penetración del internet. ¿O será acaso que los artistas ahora hacen mejores videos? Bueno, la pregunta está echada, ustedes pueden resolverla o fomentar la opinión allá en su hogar. Nosotros acá les contamos cuáles son esos 10 videos que más se han visto en la red de YouTube. En el puesto número 10 tenemos a la agrupación Silento con el tema Watch Me. Ese fue publicado el 25 de junio de este año y ha sido reproducido 410 millones de veces. En el puesto número 9 tenemos a Adele, esta cantante de Reino Unido, con el tema Hello. Fue publicado recientemente, el 22 de octubre, y a pesar de que ha sido publicada recientemente, ya entra en esta lista. Ella tiene 414 millones de visitas. En el puesto número 8 tenemos a 50 Harmony con el tema Worried. Este fue reproducido 422 millones de veces y fue publicado el 28 de marzo. Tenemos también a la cantante Sia en el tema Elastic Heart. Esto fue publicado el 7 de enero y ha sido reproducido 450 millones de veces. David Guetta, este DJ muy conocido en todo el mundo, este año se pronunció con el tema Hey Mama, fue publicado el 19 de mayo y aparece ya con 458 millones de veces reproducido esta canción. Tenemos también a Taylor Swift con el tema Bad Blood, que apareció el 17 de mayo en la red y ha sido reproducida 634 millones de veces. También está Major Lazer con el tema Leon, publicado el 22 de marzo con 794 millones de reproducciones. Ellie Goulding con el tema Love Me Like You Do fue presentado el 22 de enero. Ya tiene 809 millones de reproducciones. Imagínense en ese número. Vamos al puesto número 2. Aquí encontramos a la agrupación Maroon 5 con el tema Sugar, que apareció el 14 de enero. Miren, ya casi hace un año ha aparecido este tema. Y de ese momento, de ese 14 de enero hasta acá, hasta la fecha, el 14 de diciembre, se ha reproducido 872 millones de veces. Y nos vamos al puesto número 1. Esto sí es increíble. Aquí tenemos a Wiz Khalifa, en donde aparece el tema See You Again, presentado al público el 6 de abril. Y ha tenido 1.166 millones de reproducciones. Vale la pena rescatar que parte también de lo que le ha dado cierta publicidad a este tema es que conforma la banda sonora de lo que fue la película Rápidos y Furiosos, See You Again, y por eso tiene 1.166 millones de reproducciones en la red de YouTube. Muy difícil que alguien pueda llegar a superar este número, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pausa musical, nos vamos con unos temas de nostalgia. Se viene ahí unos temas desgarradores para este viernes, pero también un poco animados con la música. Ya no puedo fingir que todo sigue bien. Olvidar tus errores, juro, no intenté. Un tiempo tus caricias fueron de otra piel. Y por amarte tanto, te perdoné. Pero perdonar no me ayudó a olvidar. Y el amor sin confianza poco durará. Me quito paz y tranquilidad, y tengo que decirte que no puedo más. Vete, vete, se acabó tu buena suerte.

Continuamos aquí en Tradición Musical, 15 horas y 23 minutos ya acá en la cabina. Vamos a dar paso a una noticia un poco curiosa. Les contamos de... Esta información es de un medio español, ¿no? Nos dicen que aparte de todas las preocupaciones y todas las cosas que uno se mira en, cuando llega a mirarse en el espejo y dice ¿por qué salen las arrugas? Un estudio señala que el uso de las redes sociales y también el teléfono, los sistemas móviles también causan las arrugas, ¿no? Así que bueno, les vamos a contar de esto. Esto que ya se ha denominado las arrugas de Facebook, ¿no? Dice que hasta la piel sufre cada vez que miramos el teléfono celular y según este estudio de una empresa especializada en medicina estética, especialmente la empresa se llama Merz Aesthetics, dice que el uso de las redes sociales en Facebook causan un envejecimiento prematuro que conlleva la aparición de las conocidas arrugas y las temerarias patas de gallo, ¿no? A esto ya se lo conocido como las arrugas de Facebook, como les decía, ¿no? Dice que también se produce un efecto negativo cuando entrecerramos los ojos inconscientemente para concentrarnos y además todo lo que hacemos de forma repetitiva cada día y casi cada hora. Eso es lo que hace que nosotros gesticulemos cada vez que observamos el teléfono celular y bueno, nos expresamos con cada señal que nos da el teléfono y nosotros expresamos todo eso con el rostro. Arrugamos las cejas, movemos los labios, en fin, todo eso nos empieza a dejar ya ciertas marcas del tiempo por el uso de las redes sociales, ¿no? Este estudio, según nos indica que, como les decía, fue realizado en España, nos dice que allá en ese país, 9 de cada 10 españoles tiene un smartphone, de entre los cuales hasta un 43% lo mira más de 2 horas al día y 3/4 partes están enganchadísimos a las redes sociales. Igual, en vez de un teléfono celular nuevo, tendríamos que intervenirnos más bien nosotros con alguna crema antiarruga, ¿no? Pero bueno, nosotros, eso es lo que nos dice este estudio, nosotros tenemos otro criterio, ¿no? Hay que saber envejecer, en realidad tenemos que saber ganarnos las arrugas y también, por supuesto, las canas. Esas son evidencias de nuestra vida, de nuestras experiencias, así que si queremos saber envejecer, hay que saber tener buenas experiencias para que se manifiesten en nuestro cuerpo y también se queden presentes en nuestra memoria, ¿no es cierto? Con esta información, este consejo, esta reflexión, nos vamos a irnos con la papaya dada. Se viene con este tema, Tabacundeña, para este viernes. No quiero vivir contigo, quieres matarme. ¿Por qué no quiero vivir contigo, quieres matarme? Anda, ve y búscate otros amores para olvidarme. Anda, ve y búscate otros amores para olvidarme. Ay. Sacas nada, morena ingrata. Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata. Tus desdenes los que me matan, Tabacundeña. Son tus desdenes los que me matan, Tabacundeña. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los Invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 2 de diciembre a las 19 horas. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Viernes 11, 19 horas 30, Iglesia de Cumbayá. Sábado 12, Yacu, Museo del Agua. Domingo 13, 12 horas, Iglesia de Calacalí.

quiera que se va, estaré contigo. Yo quisiera que se va, estaré contigo. Sos un gran amor que me da la vida. Eres todo, todo lo que yo más quería. Eres un amor que me das caricias. No quiero más nada sin ti. Ali, Ali, fuera, fuera. Tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Arrancamos con el segmento En la Ciudad. Les contamos en esta segunda parte de Tradición Musical los eventos que se están generando aquí en la capital de los ecuatorianos y también de esta noche y también de mañana y la próxima semana. Miren, este 11 y 12 de diciembre en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío, ubicado en el edificio Hispade, en la Avenida Patria y Ulpiano Páez, aquí en el norte, en el centro norte de la capital, a las 20 horas se realizará el estreno de la obra Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Esta es una obra de danza contemporánea que lo va a presentar el colectivo Z. Las entradas en realidad para este evento son completamente gratuitas. Solo ustedes tienen que acercarse a este lugar, al espacio vacío, les repito la dirección, ubicada en la Avenida Patria y Ulpiano Páez de esquina, y retirar los pases de manera libre. Posteriormente, a las 20 horas, acercarse tanto este 11 y 12 de diciembre a ese lugar, a ser parte del estreno nacional de esta obra titulada Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Para mañana 12 de diciembre en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 14 horas, el grupo Huasipungo estará realizando una exposición cultural sobre la Diablada de Píllaro. En este momento ya se encuentra inaugurada la exposición de las máscaras de los diablos de Píllaro, pero el día de mañana habrá una charla informativa junto al grupo Huasipungo, donde también habrá proyección de videos y también una explicación sobre estas prácticas tradicionales que se generan en el centro del país. Y nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles de la exposición Caspicara Cholango. Esto ya se encuentra en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la casona de esta institución. Se inauguró recientemente el pasado 10 de diciembre y se mantendrá hasta finalizar el mes de diciembre. Ahí podrán ustedes encontrar algo del arte clásico de la Escuela Quiteña de Artes, que es Caspicara, y el arte contemporáneo y contracorriente que nos presentará Cholango, ¿no? La entrada es completamente libre, solo tienen que asistir a este espacio. Hasta el 31 de diciembre, en la Sala Alternativa de Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza la exposición Invisibles. Esta es una muestra artística pictórica que nos presenta el artista Roberto Jones, y lo que hace es retratar a los seres invisibilizados del sector de la Mariscal. Hablamos principalmente de las personas que, en lugar de llegar a ese espacio a tener un momento de recreación, como lo hacen la mayoría de las personas, sino más bien llegan a ese lugar a sobrevivir, a tratar de vivir, reunir algo de dinero vendiendo un caramelo, vendiendo algún juguete, en fin. Se trata de estos son los personajes de esta serie pictórica que nos presenta el artista Roberto Jones. Hay algunos cuadros que son muy curiosos por su nombre, ¿no? Por ejemplo, está el hombre chupete, el hombre morocho, también está el negocio del sol, haciendo referencia a las mujeres que venden gafas de sol en ese espacio. Así que desen una vuelta por la sala alternativa del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y podrán encontrar esta exposición, Invisibles. También vamos a contarles de algo que ya se viene para esta noche, en unas horas más, en fin, a partir de las 18 horas, para todas las personas que se encuentran al sur de la capital de los ecuatorianos y quieren una función de tango, les hago la cordial invitación, que en la Casa de las Juventudes se estará realizando la presentación del disco La Bala, del cantautor Fernando Jaramillo. En ese evento también estará participando la pareja de tango Vicky y Lucho. Ellos tendrán una exhibición de lo que es del folclore argentino, chacarreras, milongas, tango, todo eso a partir de las 18 horas en la Casa de la Juventud en Machachi, con entrada completamente libre. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa musical, escuchamos estos eventos y nos vamos con música. Para mi pinta, en lo más alto del cielo, allá con las estrellas, porque yo sé que ella mismo vuelve por mí. Acabó, no puedo vivir sin tu amor, amándote, mi querer, amándote hasta el final, amándote, mi querer, amándote hasta el final. Sin ti, no puedo vivir, por ti, estoy muriendo de pena.

Bueno, estamos ya casi acercándonos a la parte final del programa Tradición Musical. Les había prometido contarles sobre algunos consejos que nos dan algunos especialistas en torno a qué regalar a los niños en estas Navidades 2015, ¿no? Y bueno, desde hace algún tiempo ya se viene pronunciando esto de no entregar regalos que tengan ciertas conductas sexistas, ¿no? Entonces, de esta manera les contamos una guía llamada orientativa que se titula Jugar para ser iguales, que es de la Consejería de Familias e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, allá en España. Ellos dicen que estas 10 recomendaciones serían precisas para entregar un juguete a un niño, ¿no? El juguete debe atraer la atención del niño o de la niña para jugar con él más de una vez. Debe potenciar el desarrollo de la imaginación y creatividad tanto de la niña como del niño. El juguete debe ser adecuado a su edad y gusto para que lo acepte fácilmente. Tiene que ser seguro y no generar peligros. Cuando juegue con él, el niño o la niña tiene que sentirse satisfecho. El juguete no debe ser utilizado para reproducir estereotipos sexistas. El juguete puede ser utilizado por niños y niñas indistintamente. Debe ayudar a los niños y a las niñas a respetar diferencias culturales y étnicas. No debe fomentar comportamientos violentos. También en el puesto número 10 dice, el juguete debe fomentar valores humanos y personales. Así que mucho ojo cuando vayamos a comprar algún regalo a nuestros hijos para que, bueno, se formen con muchos valores y que todos esos elementos les ayuden a formarse cuando ya sean adultos, ¿no? Con esta información nosotros vamos cerrando esta programación aquí en Tradición Musical. Les agradecemos a ustedes que nos escuchan aquí en Pichincha y también allá en Loja a través de Radio El Buen Pastor. Sobre el final del programa les dejamos este último tema para este viernes 14 de diciembre. Darío Males acá en la cabina se despide. De igual manera agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha en la cabina máster. Muchas gracias. Por tanto sufrí por faltar.